No sé si era alguien que haya mostrado también. A party, we are having cantó a good time. Muy bien el pibe. Y una escena, Matías. It's okay for you if every now and then we have some guests. And this one is a friend from Berlin. Estaba invitando un amigo de Berlín. You may see the wonderful Beef de Lomos, the Beefsteaks. El de los Beefsteaks. Ah, el cantante de Beefsteaks hoy la verdad estuvo muy bien. The only other really talented band from Alemania. And they got the same heroes than us. And they actually used to be called The Clash, so you remember this one. Va a cantar una canción de los Clash. The Clash. Y se llama Should I Stay or Should I Go? Sonido me molesta. Pepsi Music, todo el mundo bailando con los D. Tottenhausen. Should I stay or should I go? Hey. The Clash. Muchas gracias.